¿De qué se trata esta nueva jornada? Dice Suacha se mueve en bicicleta. Creo que la personería ya había promovido jornadas similares. Personero, bienvenido, buenos días. Y buenos días, Ariel, un saludo muy especial para usted, toda la mesa de trabajo y la comunidad de nuestro querido municipio de Soacha. Bueno, personero, a echar bicicleta mañana, ¿cierto? Sí, pues Ariel, básicamente la actividad consiste en que partimos del punto de la despensa a las 5 de la tarde y nos desplazamos por la paralela, pues, la avenida paralela o carrera séptima, hasta llegar al parque principal en donde se realizarán una serie de actividades relacionadas con la bicicleta. La idea es festejar el Día Internacional de la Bicicleta como medio de transporte, incentivar el uso de la bicicleta como medio alternativo que es amigable con el medio ambiente, que previene problemas de salud y mejora la movilidad. Esto no es solamente aquí a nivel municipal, sino que pues es un día internacional que se celebra en todo el mundo y es una tendencia el uso de la bicicleta a nivel mundial. Entonces nosotros hemos venido trabajando en esta iniciativa para promover el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte. Sí, entiendo, personero, que ustedes ya han liderado otras jornadas similares aquí en Soacha, ¿cierto? Sí, el año pasado también se hizo una jornada similar, pero se hizo en la mañana. El objetivo de estas actividades es comprometer a las autoridades del municipio que tienen la responsabilidad de proteger y de mejorar la movilidad, de proteger al ciclista, porque hemos visto que hay muchas personas de Soacha debido a la complejidad del transporte, hay muchas personas que han optado por la bicicleta como medio del transporte a su trabajo, para realizar sus diferentes actividades diarias. Y lo que necesitan es tener medidas de seguridad que garanticen su protección en el desplazamiento, tanto a nivel vial como a nivel de delincuencia, para que ellos pues, sean protegidos en el desplazamiento. El año pasado se hizo en la mañana y este año pues la queremos hacer en la tarde, recibir a las personas que vienen de Bogotá, de su trabajo, y hacerles ese acompañamiento para mostrarles la ruta que pueden seguir a diario y comprometer a las autoridades para que a diario presten este acompañamiento a las personas que se desplazan en bicicleta a sus trabajos y a sus sitios de estudio. Sí, personero, el punto de encuentro es en la despensa a las 5 de la tarde mañana miércoles, pero ¿en algún sitio específico, ahí en el parque o en qué sitio de la despensa? Sí, es ahí donde queda la estación de policía. Ah, okay. Hay un espacio grande, pues la idea es partir de ahí pues habrá un punto de hidratación para darle agua a las personas que vienen de Bogotá y llegan a Soacha, recibirlos ahí y luego hacer el desplazamiento hasta el Parque Central donde se realizarán diferentes actividades, se repararán algunas bicicletas que fueron donadas por el sector privado. Y se realizan algunas actividades relacionadas también con la bicicleta. Me imagino que el requisito es tener disposición y llevar bicicleta ya, ¿con eso basta? Sí, basta con eso, o sea, no se necesita tener una bicicleta de última tecnología. Con la bicicleta que tengamos por allá guardada, pues hacerle un mantenimiento básico, en lo posible llevar los elementos de seguridad, el casco, si tienen algún chaleco, material reflectivo. Sin embargo, pues vamos a contar con el apoyo del Instituto de Recreación y Deporte, que tiene la experiencia de la ciclovía los domingos. También va a estar movilidad, vamos a tenerle el apoyo de la Secretaría de Salud, que va a poner a disposición una ambulancia para que en caso de que se presente cualquier situación de emergencia, pues esté ahí disponible. La Policía Nacional también nos va a acompañar y los diferentes clubes de ciclismo que hay en el municipio también nos van a apoyar en la parte logística. Bien armada con todas las de la ley la jornada, ¿no? Para que la gente pues se sienta segura, y eso de verdad que es bien importante. Pues personero, lo felicitamos por esa iniciativa de convocar a la gente a que use la bicicleta, porque aquí lo mencionábamos, es un medio seguro, es un medio amigable con el medio ambiente, Y además se hace deporte saludable, que eso es lo que hay veces también nos da como perecita. Pero bueno, ¿cuántas bicicletas se van a rifar ahí en el parque Personero? Pues el centro comercial Unisur donó dos bicicletas y el Instituto de Recreación y Deporte creo que tiene otras dos que se van a donar. El centro comercial Antares también va a dar algunos bonos para reclamar botilitos, estos botilitos y elementos de seguridad. Es posible también que aporten unos cascos. Entonces, pues la cantidad exacta de estos elementos pues no la tenemos porque eso pues ya está sujeto a lo que el sector privado Sí. quiera participar, ¿sí? Pero las bicicletas sí, en este momento tenemos dos que da el Centro Comercial Unisur y el Instituto de Recreación y Deporte va a rifar otras dos, si no estoy mal, Sí. dos o cuatro. Pero pues lo importante es que participen las personas, se animen y pues vayan con su bicicleta para la casa.